Llevamos tanto tiempo juntos que apenas me doy cuenta que no eres normal. Y puede que esto suene absurdo, pero lo que te invite te dejas llevar. Pero yo no estoy cuerdo del todo, porque con verte me pongo a pensar. No importa el lugar ni la situación, porque esto es cosa de loco. Salir por la ventana a besarnos un poco, zapatos en la mano pa' volver a entrar. Si lo ves y no, no ven, nos importa poco, porque esto es cosa de loco. Decir que estás en clase partiéndote el coco, porque a segunda hora tienes el parcial, pero tú estás en mi habitación disfrutando como yo te toco. Pero tú estás en mi habitación disfrutando como yo te toco. Sí, disfrutando como yo te toco. Sí, disfrutando como yo te toco. Sí, sí. Una vez más. Si no te pegas, te le